Hay dos personas. No puedo explicarte. Quiero castigarte, pero no puedo. No puedo, querido. Señor Rey. Ingeniero. Continúe, por favor, con eso. Bien, ingeniero. Enseguida vuelvo. Son tan enfermas como las otras. Andrea, ¿puedes dejar este cuarto un momento, por favor? Yo no estoy enferma. Yo estoy loca.